A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Tengan todos muy buenas tardes, estimados auditores. Esta tarde estaré haciendo una selección musical sobre el bandoneonista recientemente fallecido Leopoldo Federico, dentro de su extensa trayectoria y numerosa discografía. Elegí un disco del año 2000, primeramente de Gardel y Lepera. Este disco trae este instrumental Por una cabeza. Recordemos que Federico nos dejó el 2014, después de una larga trayectoria, pasando como primer bandoneón de orquestas como Osmar Maderna, Horacio Salgán, Astor Piazzolla. tan solo por nombrar algunas. Por los años 60 arma su primera orquesta para acompañar al cantante Julio Sosa, que lo reafirma y hace sobresalir la popularidad de este cantante entre el gran público. Ahora, este disco de Astor Piazzolla dedicado al recuerdo de los primeros renovadores del tango, como lo fueron los hermanos Julio y Francisco de Caro. Escuchemos De Carísimo. El siguiente es un tango de Pedro Laurens y Pedro Mafia, dos figuras estelares en la historia del bandoneón. Letra este tango de José de Grandis, acá tan solo instrumental, por la orquesta de Leopoldo Federico. Escuchemos este tango amurado. Thank you. apartémonos unos minutos de este disco para contarles que durante el mes de octubre pasado y los primeros días de noviembre se puso en escena en el Teatro Colón de Buenos Aires la ópera Pescadores de Perlas del músico francés Georges Bizet, con figuras del primerísimo nivel de la lírica, junto a la Orquesta Sinfónica Estable del Teatro Colón. La música prima de dicha obra fue llevada al tango por los años 40 por la orquesta típica de Florindo Sassone. Para 1977, Leopoldo Federico también grabó esta obra con su orquesta en un disco muy difícil de conseguir, que a continuación vamos a escuchar. Leopoldo Federico y su orquesta en Pescadores de Perlas. Con Pescadores de Perlas, Georges Bizet da inicio a la ópera francesa. 10 años más tarde, escribirá su famosa ópera Carmen. Esto fue en 1875, famosa en las voces líricas del mundo, por su aria habanera. Recordemos que la habanera fue otro de los ingredientes en la creación del tango. El famoso cuarteto de tango canadiense, Quartet Tango, hizo un exitoso arreglo de esta habanera, entregando la voz a la destacada soprano norteamericana de color María José Lord. Escuchemos Habanera. Thank you. Volvemos con el disco de Leopoldo Federico, que en esta pista nos hace oír este tango de Gardel y Lepera, tan solo instrumental, Volver. El norte de Leopoldo Federico en este curso de su vida fue mantener a su orquesta cuanto tiempo pudiera con sus mismos integrantes, tarea que logró por casi 50 años, hasta poco antes de su muerte. Otro tanto fue conservar la voz de su cantante titular, Carlos Gary, que en el final de esta selección nos canta este tango de Mariano Mores, música y letra de Martín Darré, Viejo Buenos Aires. Cómo has cambiado rincón de mis amores, sueños de tus albores que despiertan tu grandeza y en tus honores que escondieron la tristeza de tus cantores que ya no se ven más. ¿Dónde encarar. Oh, mi Buenos Aires, creciste en luces como buscando el cielo. Tan solo te quedó del tiempo aquel la voz de Carlos Gardel. Ayer rodaban tus tacos en barco por Villa Crespo y Pompeya. El tiempo nada dejó y en tu brillar de estrellas todo cambió. Calle Corrientes, dulces musas de Bohemia, quiero amarrado vivir a tu querer hasta morir. Mi Buenos Aires, cuando te vuelvo a ver. Tan solo te quedó del tiempo aquel la voz de Carlos Gardel. Ayer rodaban tus tacos el fango, Villa Crespo y Pompeya. El tiempo nada dejó y en tu brillar de estrellas todo cambió. Calle Corrientes, dulces musas de Bohemia, quiero amarrado vivir a tu querer hasta morir. Mi Buenos Aires, cuando te vuelva a ver. Mi Buenos Aires, cuando te vuelva a ver. Estamos sumamente complacidos el haber contado con su compañía este programa, dejándolos invitados a reunirnos el domingo venidero, si Dios quiere, en un nuevo neotango, conociendo toda una nueva generación de músicos, orquestas y cantantes del siglo XXI en el tango. Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Hemos presentado Neo Tango, un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Neo Tango se transmite el día domingo a las 19:30 horas.